Son las 9 de la noche. Ahora puedes sintonizar Radio Cuca a través de internet en www.radiocuca.org. Foros, chat, contrainformación y muchas cosas más te esperan en www.radiocuca.org. Radio Cuca, ofendiendo al personal desde hace bastante. Efectivamente, comienza el pistolero zurdo, porque esta sintonía solo la puedes escuchar en Radio Cucaracha los jueves a las 9 de la noche. Una hora de buen rock and roll, de buen psicobilly, de buena música en general, aderezado con noticias de actualidad, con información sobre tecnología y sobre matemáticas, y una hora para intentar pasarlo bien en Radio Cucaracha en el 107.3 de la FM y por supuesto en internet en www.radiocuca.org. En esa página web tenéis un foro con el que podéis contactar. Ya estoy por ahí conectado, de momento no hay nadie, os animo a que participéis. Un saludo muy especial a todas aquellas personas que a lo mejor nos están escuchando al otro lado del mundo a través de internet. Hay un correo electrónico al que podéis escribir, que es elpistolerozurdo@gmail.com. Hay un correo electrónico de la radio, que es radiocuca@radiocuca.org, al que también podéis escribir y bueno, igual que al del pistolero zurdo, decirnos todo aquello que os parezca, porque recordad que estáis escuchando una radio libre, una radio en la que importa lo que decís los que estáis ahí al otro lado. Hoy vamos a hablar de, pues como todas las semanas, un poco de actualidad. Vamos a ver qué pasó con la bolsa, vamos a hacer una interpretación de por qué este crack y esta recuperación, que hoy por lo visto subió ya la bolsa a valores normales. Vamos a hablar un poco del gran maestro Bobby, el gran maestro Bobby Fischer, el gran maestro ajedrez, campeón del mundo contra la dominación soviética. Hablaremos también de música, un par de noticias musicales o tres. Y por supuesto vamos a escuchar buena música como este tema en el que os dejo ahora para arrancar el programa, para ir calentando, para ir acostumbrándome al nuevo cambio de CDs. Ahora tenemos el reproductor de CDs un poco más lejos, a ver cómo nos arreglamos para que todo este programa salga tal y como vosotros merecéis, es decir, lo mejor posible. Quedáis con un grupo que conocí gracias a una película titulada 24 Hours Party People, una película que me recomendaron varios amigos y que me dejó Pablo, te la dedico a ti, Joy Division y su tema Transmission. (Risa) grandísimo tema de U Division, un grupo nacido en sonido Manchester allá por finales de los años 70, con el nacimiento del punk y el post-punk, el New Age, un grupo que a pesar de su corta trayectoria y carrera musical, aunque después se transformó en otro grupo posterior, que ahora mismo no recuerdo el nombre, solo grabó un par de discos y su cantante se suicidó justo antes de emprender una gira, pero aún así han marcado una tendencia y en la música, y hay un antes y un después en Joy Division. Yo os digo, un grupo que descubrí no hace demasiado tiempo a través de esta película que os recomiendo que veáis, 24 Hours Party People, una película realmente interesante sobre todo aquel movimiento. Bueno, uno de los grandes temas de interés que ha habido durante esta semana, ha sido el tema de la economía, ¿no? La economía que gobierna nuestras vidas y nuestras miserias, pues bueno, parece que está o que pasó por un momento de crisis, ¿no? Según los sesudos analistas y sesudos comentaristas de todo tipo de tertulias. Esta crisis que empezó el lunes con una bajada en la bolsa histórica, un gran crack, como llaman ellos, pues provocó una bajada de los precios de las acciones y un crack en el IBEX 35 y todo esto. Y yo quería hablar un poco pues de la bolsa, ¿no? De la cual entiendo muy poco, entiendo lo suficiente como para saber que es donde los ricos juegan con el excedente de capital que no pueden mover por otros canales y que utilizan la bolsa para mover, porque ya sabéis que el dinero solo tiene sentido cuando está en circulación, ¿no? Es su maldición. El dinero parado no vale nada, coge valor y coge sentido cuando cambia de manos. En este caso, pues el mercado ya acumula una cantidad tal de excedentes y de beneficios pues que los invierte en bolsa, ¿no? Las grandes corporaciones juegan ahí con su dinero, con nuestro dinero. Y bueno, hay mucha gente de la llamada clase media que invierte sus ahorros en bolsa con la esperanza de poder ganarse algún dinerillo así de forma rápida y un poco arriesgada. Por lo poco que ya os digo sé de cómo funciona esto, realmente los grandes perjudicados siempre en estas grandes crisis y vaivenes en la bolsa son esos pequeños y medianos inversores que no tienen la capacidad que tienen estos grandes corporaciones que mueven esas cantidades de acciones de poder reaccionar a tiempo, y realmente son los que se comen la gran bajada de precios, porque estas grandes corporaciones cuando venden sus acciones las venden en bloque, hablamos de millones de euros moviéndose a golpe de clic de ratón, y ellos mantienen su beneficio, que al fin y al cabo es de lo que se trata la bolsa, ¿no? Que mantengan su beneficio y que lo incrementen a costa de coger el de los demás. Yo no soy muy bueno explicando estas cosas, entonces lo que hice fue remitirme a los clásicos y leer cosas por ahí. Hoy os traigo, y quiero con esto que sea un poco la reflexión en torno al sistema bursátil que os digo maneja nuestras vidas, que hace que nuestras hipotecas nos ahoguen y tengamos que vender nuestra fuerza de trabajo para poder vivir. Pues reflexionando un poco sobre todo esto, pues me fui, ya os digo, a un gran clásico que es un gran economista, el descubridor un poco de los entresijos de cómo funciona el capitalismo, cómo se genera el valor, cómo se genera la plusvalía, cómo se genera al fin y al cabo ese dinero que esta clase que maneja el poder y el dinero pues invierte en bolsa, ¿no? Él no es Adam Smith, como podréis estar pensando, sino que es Carlos Marx, que fue realmente el que descubrió y analizó cómo es el capitalismo, ¿no? Os voy a traer un par de textos. Uno es de su libro El Capital. Es un poco denso, lo voy a leer tranquilamente, pero vais a ver cómo explica claramente hace ya dos siglos cómo funciona esto del capitalismo y de la bolsa, ¿no? Sé que muchas personas consideran que Carlos Marx no tiene ningún tipo de actualidad ni de relevancia. Quizás y posiblemente se estén equivocando completamente, porque solo cogen la parte de Carlos Marx de filósofo o de revolucionario, ¿no? Era utópico en cuanto que creía y veía inminente un crack del capitalismo y la instauración de una sociedad comunista y demás. Quizás en eso se equivocó, pero no podemos, ni siquiera los grandes economistas lo hacen, ellos lo saben. Karl Marx estudia en las actuales facultades de economía y en todos los másters de gestión de empresas y de gestión financiera y demás. Carlos Marx aparece porque sus análisis sobre el capitalismo, sus análisis económicos, ya os digo, son los que fueron capaces de explicar cómo ese sistema nuevo que surgía en aquella época generaba la plusvalía, generaba el beneficio para la persona que producía y que vendía mercancías y demás, ¿no? Entonces, ya os digo que no es nada anacrónico ni está fuera de actualidad este análisis y este Marx economista que hoy os quiero acercar. Pues ya os digo, decía Carlos Marx allá por el 1867 algo tal que así: la expropiación que se lleva a cabo por el juego de leyes inminentes de la propia producción capitalista, por la centralización de los capitales. Un capitalista devora a muchos otros. Paralelamente a esta centralización o expropiación de una multitud de capitalistas por unos pocos, se desarrolla cada vez en mayor escala la forma cooperativa del proceso de trabajo. Se desarrolla la aplicación tecnológica consciente de la ciencia, la metódica explotación de la tierra, la transformación de los medios de trabajo en medios que solo pueden ser utilizados en común, y la economía de todos los medios de producción pueden ser utilizados como medios de producción del trabajo combinado, del trabajo social. El enlazamiento de todos los países por la red de mercado mundial y, como consecuencia de esto, el carácter internacional del régimen capitalista. A la par con la disminución constante del número de los magnates del capital, que usurpan y monopolizan todas las ventajas de este proceso de transformación, aumenta la masa de la miseria, de la opresión, de la esclavitud, de la degradación y de la explotación. Pero aumenta también la indignación de la clase obrera, que constantemente crece en número, se instruye, unifica y organiza el propio mecanismo del proceso capitalista de producción. El monopolio del capital se convierte en traba del modo de producción que ha florecido en él y bajo su amparo. La centralización de los medios de producción y la socialización del trabajo llegan a tal punto que se hacen incompatibles con su envoltura capitalista. Esta se rompe. Le llega la hora a la propiedad privada capitalista. Los expropiadores son expropiados. Como podéis ver, Carlos Marx en 1867 ya habla de este fenómeno que es la globalización, que es la acumulación de capitales en manos de unos pocos y unas pocas corporaciones, unas pocas familias que gestionan y controlan el 80% de la riqueza del mundo, y como él pone en este punto, el punto de quiebra del sistema capitalista, en el momento en que se separa toda la producción y todo el beneficio y todo el excedente que podría servir para que equitativamente repartido, pues no existieran estas desigualdades, esta opresión, esta desigualdad entre pueblos y entre personas, ¿no? Y cómo lo explica, pues eso os digo, con la acumulación de capitales, que es lo que al fin y al cabo se está jugando en la bolsa, ¿no? Quiero recoger también otra frase de Marx que dice, si no me equivoco, en su libro La ideología alemana, que escribió por aquellas fechas, en 1800 y finales de 1800, que dice tal que así, ¿no? Para que veamos un poco a qué nos enfrentamos. Solo en la medida en que el hombre se relaciona de buen principio como propietario con la naturaleza, que es la primera fuente de todos los medios y los objetos del trabajo, solo en la medida en que la trata como cosa suya, será el trabajo fuente de valor de uso, es decir, de riqueza. El ser humano que no posee otra propiedad que su fuerza de trabajo, en cualesquiera situaciones sociales y culturales, tiene que ser esclavo de los otros hombres,

ya son las 9 y casi 25, las 8 y 25 allá por Canarias, allá por Fuerteventura. Esperemos que haya alguien por ahí al otro lado. Bueno, justo hace una semana moría en Reykjavik, en Islandia, James Fischer, más conocido como Bobby Fischer, el gran maestro de ajedrez y campeón del mundo entre el 72 y el 75. Bobby Fischer fue uno de los más grandes jugadores de ajedrez y gran maestro que ha habido en la historia. Nació, ya os digo, en 1943, murió en el 2008, murió cuando tenía 64 años. Dicen las crónicas que tantas como squaques tiene el tablero de ajedrez, o sea, como cuadraditos tiene el tablero de ajedrez. Con 6 años se trasladó a Nueva York, aprendió a jugar por sí mismo al ajedrez a partir de las instrucciones que venían en un juego que le regaló su hermana. Al principio jugaba contra ella, pero después siempre, bueno, empezó a necesitar jugar contra adversarios más fuertes para desarrollar su juego. Con 7 años ya se unió al club de ajedrez de Brooklyn, donde empezó la formación, y bueno, como niño, pues la verdad que era bastante complicado y difícil, ¿no? Decían que era un niño bastante difícil, con problemas para aprender y para relacionarse con otras personas y para aprender las cosas que le aprendían que querían que estudiara en el colegio, pero tenía una capacidad prodigiosa para jugar al ajedrez. Decían de él que como niño prodigio no fue muy brillante, en cambio como adolescente prodigio no ha tenido parangón en la historia del ajedrez, ¿no? Con 13 años ya participó en un torneo en el Roswell Memorial, donde jugó contra Donald Bryan, lo que se denomina la partida del siglo, ¿no? Es una partida en la que Bobby Fischer hace una jugada maestra que es digna de pasar a los anales de la historia, ¿no? Ya os digo, una obra de arte que en el mundo del ajedrez que, bueno, pues que le llevó a denominarse la partida del siglo. Con 14 años obtuvo el campeonato del mundo de Estados Unidos y ya con 15 años logra el título de gran maestro, ¿no? Siendo el ajedrecista más joven en obtener esta distinción. Bueno, a partir de ahí empezó a seguir jugando al ajedrez y allá por 1972 se presentó al campeonato del mundo contra Spassky. Después de que causara sensación en todo el mundo, ¿no? Este torneo tuvo una atención, ya os digo, desorbitada, porque no solo era un encuentro deportivo, también fue visto como un encuentro político, ya que en aquella época estaba la Guerra Fría entre Estados Unidos y Rusia, o la Unión Soviética. Y además en este encuentro también estuvo por ahí la mano del entonces secretario de Estado Henry Kissinger, el gran asesino conocido en el mundo entero por sus asesinatos y sus vilezas. Y bueno, ahí fue Fischer, que ya os digo, era un tío un pelín raro. Perdió la primera partida y la segunda y porque no se presentó. Parecía que Spassky, los rusos, iban a seguir manteniendo el título de campeones del mundo en ajedrez, pero Bobby Fischer venció en la tercera. La cuarta partida fue tablas y después a partir de la quinta se impuso rotundamente, ¿no? Después de un tenso desarrollo de partidas, estamos hablando de torneos que duran meses, este duró creo que casi dos meses, Bobby Fischer venció a su rival tras 21 partidas. En la última, Spassky abandonó mientras que el contrincante dormía en el hotel, ¿no? O sea, imaginaros el grado de estrés y de cansancio que generan este tipo de partidas, ¿no? Y bueno, con esta cosa que se coronó como campeón del mundo en el 31 de agosto de 1972 con un registro de 7 partidas ganadas, 3 perdidas y 11 tablas. Ha sido y es hasta ahora el primer y único estadounidense que consiguió el título mundial de campeón del mundo en ajedrez. Por desgracia, a partir de esa partida culminante, de ese campeonato del mundo totalmente extraordinario, pues fue él también el fin de su carrera. No volvió a jugar ninguna partida oficial durante lo que se suponía que era su reinado, y cuando en el 75 tuvo que luchar o que defender su título contra Anatoly Karpov, pues planteó exigencias inaceptables, con lo cual lo despojaron del título por incompetencia. Hasta entonces y desde entonces y hasta 1992 no volvió a jugar en público y llevó una vida pues retirada y totalmente excéntrica, ¿no? Desapareció de la primera plana del mundo del ajedrez. Pero después resulta que en 1992 Bobby Fischer aparece de nuevo, acepta participar en un encuentro de exhibición conmemorando los 20 años de su enfrentamiento con Spassky, que ya se había nacionalizado francés, había huido ya de Rusia, y bueno, este encuentro tenía que tener lugar en Yugoslavia, finalmente fue en Montenegro. Logró vencer a su antiguo rival y se embolsó 3 millones de dólares que había ofrecido un magnate yugoslavo que había sido el organizador del encuentro. Pero desgraciadamente tuvo repercusiones políticas porque en 1992, con toda la guerra de los Balcanes, pues Belgrado estaba bajo bloqueo del gobierno de Estados Unidos y Fischer fue considerado en su propio país como traidor, ¿no? Se consideró que lo que había hecho era un acto de traición y fue puesto en la lista de fugitivos del FBI y de la CIA, ya veis, esas incongruencias que tiene el país de las libertades. Bueno, Fischer, por supuesto, desapareció de nuevo. Apareció en 2004, después de 12 años desaparecido, cuando lo detuvieron saliendo de Japón, que pretendía ir a Filipinas, usando un pasaporte del gobierno de Estados Unidos que había sido cancelado. Lo recluyeron los japoneses en espera de resolver a ver un poco qué pasaba con la solicitud de extradición que cursó Estados Unidos. Y bueno, el 15 de diciembre el gobierno islandés, que fueron los primeros que acogieron ese gran campeonato del mundo que él ganó, pues le dieron asilo político y así pudo escapar de la extradición a Estados Unidos, ¿no? Lo llevaron a Reykjavik y le dieron la ciudadanía de islandés. Aún así, Bobby Fischer, bueno, pues vivió así un poco con problemas, ¿no? Hubo varios problemas legales, le dieron pasaporte, se lo quitaron. El tipo, pues, montó un montón de líos, llamó a George Bush criminal, al primer ministro japonés Kuzumi le dijo que era un títere de Bush y demás, y bueno, Enrique Avis fue aclamado como un héroe por la gente de allí. Intentó vivir tranquilo en Islandia, donde es considerado todo un ídolo. Y bueno, en el 2007 le diagnosticaron demencia senil. Desde entonces estaba ingresado en un hospital ahí en Islandia y tal, y bueno, tenía ataques de paranoia, tuvo que ser objeto de intervenciones constantes y seguimiento regular, y bueno, ya os digo, la semana pasada, el 17 de enero, el pasado jueves, pues falleció Enrique Avis, os digo, a los 64 años, la misma cantidad de cuadrados que tiene un tablero de ajedrez, tras una enfermedad no especificada. Os traigo yo a Bobby Fischer y no os traigo a matemáticos, porque como decía uno de su gran rival en el 75, contra el que no peleó, Anatoly Karpov, dice que las matemáticas es la ciencia que más se parece a las matemáticas, y por eso hoy este pequeño espacio que siempre hablamos de matemáticas pues lo dedicamos a un gran campeón, a un gran maestro del ajedrez, que era Bobby Fischer, ya os digo, fallecido hace una semana, y del cual pues yo, como también aficionado al ajedrez, pues aprendí muchas cosas en aquella época en la que yo jugaba mucho más a este entretenido e interesante deporte, que te ayuda a perfeccionar un poco el razonamiento, la lógica, te aprende a establecer estrategias. Es un juego, un deporte que es muy interesante para la vida. Bueno, vamos a poner un poco de música, vamos a descansar. Un temilla así de 5 minutos, un tema de un compatriota de Bobby Fischer, de Bruce Springsteen, del Boss, un tema súper, súper precioso, que es The River. I come from down in the valley where mister, when you're young, they bring you up to do like your daddy done. Me and Mary, we met in high school when she was just 17. We drive out of this valley down to where the fields were green. We go down to the river, and into the river we dive. Oh, down to the river we ride. Then I got Mary pregnant, and man, that was all she went down to the courthouse and the judge put it all to rest. No wedding day smiles, no walk down the aisle, no flowers, no wedding dress. That night we went down to the river, then into the river we'd die. Oh, down to the river we did ride. Got a job working construction for the Johnstown Company, but lately there ain't been much work on account of the economy. Now all them things that seem so important, well, mister, they vanish right into the air. Now I just act like I don't remember. Mary acts like she don't care, but I remember us riding in my brother's car, her body tan and wet down at the reservoir. At night on them banks I'd lie awake and pull her close just to feel each breath she'd take. Those memories come back to haunt me, they haunt me like a curse. Is a dream a life that don't come true? Or is it something worse that sends me down to the river? Though I know the river is dry, that sends me down to the river. A veces parece que hay cosas que se estropean en mi radio. En mi radio no, en vuestra radio, en Radio Cucaracha, en el 107.3 de la FM, estáis escuchando al pistolero zurdo, o como dice nuestro compañero de Anedonia, el pistolero maniagú. No me acuerdo decirlo al principio, hay un teléfono de contacto que es el 985-298137. Podéis llamar, podéis insultarme si queréis. Eso sí, es posible que os conteste. Los que más o menos escucháis este programa sabéis que tengo un blog en internet, el pistolero maniagú tiene un blog en internet que se llama www.elpistolerozurdo.com, donde voy, bueno, pues poniendo ahí mis cosas, estas cosas que a veces os traigo aquí al programa también. Mañana podéis escucharlo, el podcast lo subiré también al blog para que podáis escucharlo ahí en vuestro MP3 cuando queráis, si os apetece, si no, tampoco obligo a nadie. Esta semana pues hice pocos posts en el blog, hice un homenaje a Bobby Fischer el día que murió. Decía Bobby Fischer que en ajedrez hay dos tipos de jugadores, los buenos y los duros, y que él era de los duros, ¿no? Me gustó mucho esa frase y bueno, le quise hacer ese pequeño homenaje a través de esta reflexión. Y también podéis encontrar pues 840 partidas de Bobby Fischer pues en un PNG animado. Eso es un, bueno, podéis seleccionar la partida y podéis pasarla, verla como en una película, como son las jugadas, analizarlas y ver la grandísima creatividad que tenía este jugador de ajedrez, ¿no? Pero bueno, ya sabéis que hay que hablar de tecnología, y de tecnología precisamente es el problema que hizo que no pudiera actualizar el blog durante toda la semana, eso, y que a veces curramos demasiado, ¿no? Y después no hay ganas ni tiempo para ponerse a actualizarlo. Pero además de todo eso, pues resulta que esta semana, desde el domingo, para ser concretos, hasta ayer, tuvimos problemas con las DNS del servidor donde está alojado este blog del Pistolero Zurdo, y bueno, lo dejé reflejado en el blog un poco pidiendo disculpas por no haber actualizado. Y me preguntaréis, bueno, ¿y de qué están hablando el Pistolero Zurdo? ¿De qué estoy hablando? ¿Qué son las DNS de un servidor? Bueno, pues os voy a leer la definición que tiene la Wikipedia. La Wikipedia es una enciclopedia online, un sitio colaborativo donde la gente puede aportar sus conocimientos para escribir, pues eso, una gran enciclopedia, y donde saco la mayoría de las vidas de matemáticos y de cosas que os leo aquí, pues están sacados, la fuente es esta página web, os digo, la Wikipedia, un wiki en el cual, ya os digo, hay un montón de información a la que podéis acceder y que es muy interesante. Y cuando no sepáis algo, pues ya os digo, solamente buscar ahí en la wiki, y la definición suele ser bastante claras y concisas. ¿Y qué es un DNS para la Wikipedia? El Domain Name System, DNS, es una base de datos distribuida y jerárquica que almacena información asociada a nombres de dominio en redes como Internet. Aunque como base de datos el DNS es capaz de asociar distintos tipos de información a cada nombre, los usos más comunes son la asignación de nombres de dominio a direcciones IP y la localización de los servidores de correo de cada dominio. Esto de la dirección IP es el nombre que cada máquina que está colgada en Internet tiene, ¿no? Es un formato numérico, cuatro ternas de números, y bueno, lo que hacen las DNS es traducir esos números de la máquina. Realmente la máquina donde está colgada el blog pues tiene un número, y lo que hacemos pues es que, bueno, para que vosotros no tengáis que pensar en ese número, pues hace lo siguiente, ¿no? Si la dirección de IP del sitio, por ejemplo, es 66.33.199.192, ya os digo, son cuatro bloques de tres números. En la mayoría de la gente pues llega al equipo a este servidor especificando la dirección www.elpistolerozurdo.com y no la dirección IP, ya que es más fácil de recordar, el nombre es más fiable, y bueno, la dirección numérica puede cambiar por muchas razones sin que tenga que cambiar el nombre. Quiere decir esto que el DNS traduce el dominio El Pistolero Zurdo a la máquina donde tenemos colgado ese servidor. Y lo que estaba pasando era, pues bueno, pues que había un problema en esta base de datos que resuelve, pues se llama así, resolver el nombre en IPs, ¿no? Y según decía Rodrigo Calvo, que podéis escuchar aquí los miércoles a las 11, creo que es, en el programa En la Isla Tortuga, lo que estaba pasando era que había un ataque contra el backbone del INET de Europa, es decir, que estaban atacando la base de datos del servicio de DNS en Europa, ¿no? Bueno, afortunadamente los administradores del servidor donde tenemos colgada la página pues reaccionaron rápidamente, o bueno, por lo menos lo intentaron, y estuvieron pues eso, cambiando, maldita sea, empezaba a sonar música y era de este portátil que tengo por aquí, porque está cargando una página de la cual os hablaré dentro de un poco. Vamos a quitar el sonido y vamos a seguir con esto de la tecnología. Ya os digo, intentaron cambiárnoslo y ponérnoslo un poco fino para que chutara, pero aún así os digo, hasta ayer por la noche pues no pudimos actualizar, y ahí está el blog con solo dos miserables entradas durante toda esta semana. Bueno, vamos a cambiar un poco el tercio, vamos a poner un poco de música, porque ya es jueves, ya son las 10 casi menos cuarto de la noche, y parece que no, pero el trabajo cuando no mata, cansa muchísimo. Os dejo con el reverendo Horton Heat, porque él sí sabe lo que somos, y sí sabe que tenemos muy, muy, muy mala reputación. Una reputación, nena. Os puedo asegurar que algunos no nos hemos ganado por Bueno, seguís escuchando al Pistolero Zurdo en la frecuencia libre de Oviedo en el 107.3 a través de internet en www.radiocuca.org. Voy a hablaros ahora de un concierto. Voy a hablaros de un concierto porque este jueves toco un amigo mío. Toco un amigo mío en la antigua estación, a eso de las 7, un grupo del que todavía no sabemos el nombre, que hacen una música bastante interesante, clásicos y versiones de ayer y hoy. La entrada es simbólica, son 2 euros y es para ayudar a financiar el gasto en material, ¿no? Que bueno, no es precisamente barato. Ya os digo, a partir de las 7, nuestro colega admite donativos, invitaciones a consumiciones. Se vale que haya groupies, pero que no se pongan demasiado pesadas. Y bueno, canta una chica que hay que respetar, así que nada de, como dice él en su mail de promoción, nada de zafidades ni de groserías, que esto no va a ser un concierto en un centro social anarquista. Bueno, lo dicho, va a estar a partir de las 7 este viernes en la antigua estación. Dicen que lo van a grabar y después lo subirán a YouTube o sitios similares. Y bueno, yo os invito a que paséis por ahí, que disfrutéis de este grupo, que ya os digo, todavía no tiene nombre. Pero que hace cosas bastante interesantes, como esta versión del Californication de los Red Hot Chili Peppers que vamos a escuchar ahora. El Pistolero Zurdo va a estar por ahí disfrutando de la maravillosa voz de esta cantante y de la maravillosa batería de nuestro colega. In a final location, it's understood that Hollywood has Californication. Pay your fare. Esta primera maqueta, que contiene tres temas, Californication y otro par de ellos, lo podéis escuchar aquí regularmente en la radio, porque está en la lista de reproducción del Zara, que es el maravilloso programa que utilizamos para que todo esto salga en antena. Y si este tema que estáis intentando escuchar os gusta, pues ya sabéis, este viernes a partir de las 7 en la antigua estación en Oviedo, por una entrada módica de 2 euros os podéis tomar una birra y escuchar buena música. Everybody's been there and I don't been on vacation. But the unicorn had course of born. Dreaming Californication, dreaming Californication, dreaming Californication. Buena música es la que os pretende traer el Pistolero Zurdo en esta cita que tenemos todos los jueves. Vamos a escuchar ahora un tema de uno de esos, de los grandes, de un tema de un ex Beatle, de Paul McCartney, de un disco titulado Run Devil Run, que es un disco bastante interesante porque en él Paul McCartney hace una revisión de clásicos rockabillys de la Sun. Y os voy a dejar con uno de los temas que más me gustan de este disco, que se titula Brownie the Handsome One, que seguramente también a vosotros os va a gustar. Paul McCartney. Nobody owe me, had a high fire to the stand. Around

10 de la noche. Et que la colle ne manque pas. Ahora puedes sintonizar Radio Cuca a través de